manifestación en Granada en defensa de las pensiones públicas. La plataforma de pensionistas de Granada, hacemos una llamada urgente a todos los granadinos, trabajadores, trabajadoras, jóvenes, parados, estudiantes, pensionistas, en defensa del sistema público de pensiones. Porque las pensiones públicas están en grave peligro, acude a la manifestación que tendrá lugar el próximo sábado 29 de mayo a las 12 horas y que saldrá de la Plaza del Carmen. Exijamos nuestros derechos. Las pensiones públicas no se venden. No a los nietos en paro y a los abuelos trabajando. La lucha es el único camino. Nadie puede abrirse.